Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mundofonías, el programa que sin duda estabais esperando con ansia. Y es comprensible porque es el que os acerca maravillosas músicas del planeta. Pero vuestras cuitas ya tienen remedio porque aquí estamos con además muchas novedades discográficas que nos van a llevar por África, aunque también, por ejemplo, después por otros territorios orientales y diversos parajes musicales, como por ejemplo los que nos acercan estos dos artistas con los que hemos abierto la edición de hoy: el guitarrista catalán Marcel Vallès y el percusionista franco-cherokee, podríamos decir, Steve Sheehan, músico norteamericano de padre cherokee y madre francesa, uno de los personajes más reconocidos como percusionista a nivel internacional en los últimos años e incluso décadas, podríamos decir. Juntos nos ofrecen este trabajo que tiene un título en portugués, que no es el idioma de ninguno de ellos, pero bueno, evoca también la estancia de Marcel Vallès en tierras brasileñas. Boas lembranzas, buenos recuerdos, que mira, para nuestros oyentes de Radio Neria, ahí en Corcubión, en Galicia, pues lo dirían exactamente igual: boas lembranzas. Mi familia gallega diría boas lembranzas. También nuestros oyentes de Radio Filispín en Ferrol, es más o menos parecido, solo que en un sitio pues ese sea y en otro no. Así que saludos e apertas aos nosos subintes galegos. Pero volvemos a la música que estábamos escuchando, que también manda saludos, y manda saludos a una región del planeta, a un continente en el cual vamos a pasar bastante tiempo a continuación. Salute to Africa, saludo a África. Pues sí, seguimos con África, con música que llega desde Mali, de un artista al que hemos oído ya varias veces, aunque no con su propio nombre. Es un guitarrista que es miembro del grupo Guitar Ibaro y también ha grabado en el disco Tumaro de Hawa y Kase Madi Diabate y se presenta con su propio nombre ahora y con sus composiciones. Él es Gasu Sobra Kuyate. Y este es su disco de debut con su propio nombre, es Sobra Dance. Salama fayalale, sobara fayala. Salama fayalale, tewuyala fayala yendo soledi. Asigi ululu faga ulala fanyana yendo soledi. Awara ululu faga ulala fanyana yendo soledi. Adagia ululu faga ulala fanyana yendo soledi. Salama fanyana le sobara fanyana. Salama fanyana le nyawela fanyana yendo soledi. Fajira te do solo di kalo gare faka mo di magale faka sobra pealo mande pealo iketa iketa iketa Y Estás en Mundofonía si oías Fadiala, la pieza que abre el disco Sobra Dance, que se lanzará el 15 de mayo, firmado por Gassou Sobra Kouyaté, un guitarrista maliense al que, como decíamos, hemos oído en anteriores ocasiones en otros proyectos diferentes y que ahora, con el apoyo del sello One World Records, se lanza en solitario con su propio nombre, componente de Guitaribaro, y un artista de Bamako y muy inspirado además por la música de Ali Farka Touré. De hecho, viajó para estudiar esa música a Niafunké. Todas estas influencias se reflejan en este disco llamado Sobra Dance, y One World anuncia que este año 2026 sacarán este disco, que es acústico, y otro disco más con él, con Gassou Sobra Kouyaté, que será electrificado. Pues también desde Bamako, con un disco que también saldrá publicado el próximo mes de mayo, en este caso el día 22, y también a través del sello One World Records, nos visita ahora esta artista llamada Ma Damba. Tabo Locura es el disco que nos presenta, en el cual tiene una presencia importante un acordeonista francés, del que hablábamos justo en nuestro programa anterior, Antoine Girard, uno de los dos componentes del dúo Apter, que aquí escuchamos junto al artista maliense Ma Damba, el disco Tabo Locura y esta pieza titulada Soninko. Kama wariba jama soko na koita lauhida Agama wariba jama amara soko na lauhida Adita nunjaba adiki tunjaba adi meturu Adapaze sire rondi Tiwatele sumpu nyaga Agama muguba jama Iye terike la ohida Sogona kweita Amara kweita re sogona inula Soningo au salamu aleku Ramatula talau barkatu Soningo ndaka kunye ndaka mama ndaka tiga Kamesi nedo kutabane na mkawa soningo benu maga Ndaka kunye nkemanda madaka kunye malu soningo ndaka kunye Moritani soningo ndaka kunye gambi soningo ndaka kunye Soningo benu ngagiri haba nkandi nandiga tunganga nandiga homundu Nandiga fosro ndi haba kanunga ndaka kunye Agado nele, nele do kerigabe Jama, Baba le munu la oida. Idi tanu jaba, soko na di kitu jaba. Adi meturu, adabaze sire rondi. Tiwa tele sumpu nyaga. Agama muba jama, soko na boroke la oida. Kebe nungagiri habanganga Nandiga tunganga Nandiga fomundu Nandiga habanga sigindi Giri maga soni ngona nwari Gajaga soni ngona nwari Jaunu soni ngona nwari Nado soni ngoyai Soni ngorogole Jaono soni ngorogole Gajaga soni ngorogole Agaronele nele do keri gabe. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues seguimos en Mundofonías. Hemos dejado Mali ya con la música de Madamba para después viajar hasta el sur de Marruecos, no demasiado lejos tampoco, para escuchar a este grupo de cultura amazigh, Tarwan Tiniri. Su nombre significa en amazigh la generación del desierto y tenemos aquí su tercer disco llamado Saman, algo así como épocas o eras o tiempos. La pieza que oíamos era una canción de amor, Hasad Isri, que hace referencia a esos amores de juventud que se convierten en poemas y que se lanzan a lo mejor en una boda en la que comenzará una unión que será de por vida. Así es como explican esta canción, este grupo, Tarwan Tiniri. Pues vamos a continuar por esos territorios del África noroccidental, con este grupo que desde hace ya años y décadas, un par de décadas ya, representa la cultura del pueblo Tamashek, más conocidos como Tuaregs, que en realidad están relacionados cultural y lingüísticamente con los anteriores, los Amazigs, también conocidos como Bereberes. Este grupo, Tamik Rest, fue fundado por artistas procedentes de ambos lados de la frontera de Mali y Argelia. Ya sabemos que el pueblo Tamashek, el pueblo Tuareg, tiene esas características nomádicas, que a veces se piensan como que vagan sin ton ni son por el desierto. No es así, tienen evidentemente sus referencias y tradicionalmente pues van en diversas épocas del año a diferentes lugares para ganar el sustento, para buscar el agua, para buscar un sitio donde establecerse temporalmente, etc. Mandando también nuestros mejores deseos para toda esa convulsa en la actualidad y en los últimos tiempos región, deseando no solo que haya paz, sino que haya justicia y reconocimiento a todos los pueblos que por allí habitan. Vamos a escuchar la música de Tamik Rest, este nuevo disco Asikel, que saldrá a mediados del mes de mayo y que cuenta con piezas como esta, Imanim, mi alma. Thank you. Continuamos en este viaje que nos está llevando por diversos parajes de África. Lo que hemos escuchado es la música de Tammy Crest, este grupo que desde hace ya 2 décadas representa eso que se ha dado en llamar el blues del desierto, esa música ligada a las comunidades Tuaregs o Tamashek del Sahara. Este es su nuevo disco, o mejor dicho, su próximo disco, saldrá a mediados de mayo, Asikel. Pues seguimos en África, pero vamos más hacia el sur y al centro de África, hasta Nigeria, para escuchar la música de este cantante, líder de banda y compositor, Asuka Mogweta, con su grupo Anioma Brothers Band of Africa y este disco llamado Gracias a Dios, pero en su idioma, el Igbo, y es Kenechukwu. Akame, akabasu, anume, Konye menu wa ya bula kene bunye chukwa na chukwa kaka. Konye menu wa ya bula kene bunye chukwa na chukwa kaka. Ijele wana mo wale kene bunye chukwa. Ijele wana mo wale kene bunye chukwa. Konye menu ya bula kene bunye chukwa na chukwa zi. Oh, just to pull us out, and pull up what you want. Oh, just to pull us out, and pull up what you want. One day we'll be cooking at you. Oh, Mundofonía siempre retando a sus locutores con estas palabras de todo el mundo. Oíamos a Asuka Mogueta, como decíamos, con una pieza de este nuevo disco, Kenechukwu, que quiere decir gracias a Dios, es un nombre también propio, y da nombre a este disco de 7 piezas, embebido de la música Ekobe y High Life. Y la pieza que hemos oído es la que da nombre al disco. Pues dejamos África, pero no sus raíces. Y bueno, eso que decías del reto al locutor que supone hacer cada programa de Mundofonías, pues es que, fíjate, solamente diciendo los títulos de las piezas y de los discos, aquí hemos hablado en inglés, en mandeo mandinga, en portugués, en amazigh, en tamashek, ahora en igbo, en varias lenguas de África. Vamos, o sea, tremendo. A ver qué programa puede presumir de esa poliglosia tremenda. Bueno, pues ahora llega otro idioma. De hecho, es el que estoy hablando ya, el castellano, porque el grupo que nos visita se llama Tumbao Bravo, que nos llega de la zona de Michigan, en los Estados Unidos, uniendo esas raíces afroamericanas, el Latin Jazz, con el saxofonista, flautista, picolista y ocarinista, y percusionista también, Paul Vonhagen al frente, con una formación que junta también trompeta, fiscornio, congas, timbales, piano y contrabajo. Ellos nos presentan este disco Joy of the Mambo, la alegría del mambo, que vamos a experimentar directamente con este ritmo bravo. Es Tumbao Bravo con Paul Vonhagen. Thank you.

Hemos seguido Mundofonías con música que llegaba desde Estados Unidos. Después de Tumbao Bravo, hemos oído algo muy diferente, el grupo Ancient Future. Es un proyecto que se define como la organización musical primera en el mundo y la que lleva más tiempo dedicándose exclusivamente a la misión de crear músicas del mundo de fusión. Lo hacen desde 1978, liderados por Matthew Mumford. Cada disco es, pues, diferente, con diferentes músicos, diferentes componentes, y en este caso, este disco, que es el octavo LP, es una colección de homenajes a artistas que han tenido relación artística a lo largo de los años del trabajo de Ancient Future. Uno de esos fue el maestro del tabla, Shakir Hussain. Precisamente hemos oído la pieza que es el homenaje a él, Punjabi Jinsaki. Pues vamos a despedir este programa viajando ahora a la ciudad de Estambul. Desde allí nos llega la propuesta de Johnny Makam. No hay ningún miembro del grupo que se llame así. Son artistas, si no me equivoco, de origen turco y francés, los que se juntan en este grupo que nos presenta. Un disco que también mezcla dos idiomas en su título, Karadeniz Dreaming, el sueño de Karadeniz, del Mar Negro en turco, reuniendo raíces de aquellas tierras con elementos electrónicos, eléctricos y chisporroteantes. Vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con la pieza que también cierra este disco, Her Shei Yolunda. Tiene un título irónico, según ellos explican, Todo va bien, y que, como comentan, es una pieza escrita a raíz de la masacre, la desgracia, el genocidio en Gaza y en contra de todas las guerras imperialistas en general. Es la música de Johnny Makam cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo en expansión. Es más, las ondas que van llevando las músicas de Mundofonías hacen que el universo se acelere en esa expansión. Es una cosa que los científicos están estudiando hoy en día. Recordad nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis en las redes sociales y, por supuesto, en nuestra web mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.